Bienvenidos todos, hoy 6 de septiembre del 2012, gracias. Y teníamos algunas tareas pendientes. Tengo que sacar mi aparato para saber quiénes son. Jaime, ¿quieres pasar adelante o desde ahí? ¿O desde tu curul? Desde tu curul. Jaime nos hablará sobre, antes de darte la palabra, Jaime, cómo se manifiesta la costumbre internacional. Dame un segundo. Cristal Hernández, ¿con qué mayoría puede adoptarse un tratado multilateral? Si puede adoptarse con una mayoría distinta a mayoría calificada. Omar Hernández, idiomas de trabajo de Naciones Unidas. Mariana Larrea, no ha llegado. Fanny López, Jus Cogens y tratados internacionales. Gabriela Jacqueline Nájera. Gabriela, no. Cristian Horta, regulación de la terminación de los tratados. Rosa Isela Pérez, ¿se puede hacer uso de la fuerza contra otro estado en nombre de los derechos humanos sin aval del Consejo de Seguridad? Araceli Pineda, regulación de la suspensión de tratados internacionales. Cintia Popoca, renuncia o retiro de tratados. Vamos a comenzar con Jaime y luego le damos la palabra a Rosa Isela y después a los que yo les vaya diciendo. Manifestación de la costumbre internacional. ¿Cómo se manifiesta la costumbre internacional? Tratados internacionales es derecho escrito, sin embargo, ¿cómo se manifiesta la costumbre? La costumbre internacional puede ser manifestada en los estados de varias maneras. Una de ellas sería las resoluciones de órganos del mismo estado. Por ejemplo, las resoluciones que se toman los agentes diplomáticos de los diferentes estados, no sería más que nada como del poder ejecutivo. Notas diplomáticas. Las notas diplomáticas entre los estados, que a lo mejor y pues varias, bueno, una nota puede, sí, es esa costumbre, ¿no?, de que se permitan ciertas prácticas entre los estados. Y otra fuente de la costumbre internacional que serían también las leyes, por ejemplo, las leyes de los países, si las, bueno, en casos muy donde si no se puede encontrar costumbre internacional, a lo mejor no vamos a poder ir a las leyes de los países para ver si están permitidas esas prácticas. Correcto, entonces tenemos notas diplomáticas, leyes nacionales. Leyes nacionales, después jurisprudencia de tribunales nacionales. También se la vamos a poder encontrar en casos muy concretos donde no haya donde no haya costumbre internacional ya marcada. Después, bueno, también el libro que encontré dice que también se puede, los tratados también serían donde se plasma la costumbre ya formalmente, pero bueno, después, bueno, yo aquí entendí una cosa que no había comprendido antes, que no sé, bueno, yo estaba viendo la contenido de la costumbre desde un perfil muy, o desde una óptica muy romanista, que nosotros somos muy formales con el derecho, ¿no? Todo lo queremos escrito, bueno, mínimo, yo creo que la gran mayoría de este salón, porque así nos han enseñado todo lo escrito, lo escrito, lo escrito. Pero yo creo que más bien para entender la costumbre internacional la tenemos que ver desde una óptica de cómo lo, que realmente la costumbre que se siga haciendo derecho. ¿Y esto cómo se va haciendo? Cuando nace un caso nuevo, o hay un caso nuevo muy particular, pues obviamente no hay costumbre todavía acreditada por tribunales internacionales o por órganos de arbitraje. Entonces, bueno, ahí sí va a ser difícil y a lo mejor el litigio sí va a estar muy variado. Pero una vez que ya ha habido litigios como similares, todas esas resoluciones de organismos internacionales van a poder ser adoptadas para en casos similares. Entonces, es decir, cuando digamos que la Corte Internacional dicta una resolución en cierto sentido y hay otra muy similar, nosotros vamos a poder apelar esa resolución de la Corte en nuestro caso en particular. Entonces, así vamos a ir teniendo la costumbre. Otro tipo de costumbre que vi también sería más generada por los órganos arbitrales. Cuando resuelven casos, bueno, controversias comerciales entre particulares, también esas resoluciones van a poder ser citadas en caso, ¿no?, para determinar si existe o no la costumbre. Luego creo que la parte más interesante de esto es la codificación de la costumbre, que sí hay un procedimiento de las Naciones Unidas para codificarla. Este es por medio de... La Asamblea General de las Naciones Unidas cuenta con un organismo subsidiario de nombre Comisión de Derecho Internacional, el cual prepara proyectos que son discutidos por la Asamblea General y pueden resolver en tres sentidos. El primer sentido que puede, o sea, esta comisión precisamente lo que hace es formalizar la costumbre, ¿no? Ahora sí que y la somete a votación de la Asamblea General y puede determinar tus resoluciones. Devolver el proyecto a los estados, lo cual lo paralizaría la propuesta. La segunda sería adoptar el texto en forma de tratado y someterlo a los estados para su ratificación. Y el tercero, presentar el proyecto en una conferencia diplomática. Este tipo de forma de plasmar la costumbre y en sentido formal sería el convenio sobre el derecho del mar. Es una manera. Y otra cosa que también me pareció interesante. Ya. El fundamento para plasmar la costumbre de esta forma se encuentra en el artículo 13 de la carta. ¿Tu fuente? ¿Mencionaste un autor? ¿Qué autores? Lo escrito de este libro, que es una. Pues, la coautoría de tres autores, Antonio Muñoz Aunión, Carlos Hinojosa Cantú y Alejandro A. Saiz Sol. Introducción al Derecho Internacional Público. Muy bien, excelente. Entonces, resumiendo, la costumbre se puede manifestar mediante notas diplomáticas, jurisprudencia, leyes nacionales, tratados internacionales, el procedimiento que le hice ahorita, que no sé cómo se le llama, procedimiento de codificación, procedimiento de codificación y otro me falta, ¿verdad? Y los organismos, resoluciones de organismos internacionales, excelente. Rosa Isela. Primero planteamos el problema y luego la argumentación. Creía que se justificaba la intervención de un estado a otro con el. Si el estado que afecta lo hace por defender los derechos humanos y sin la aprobación de los estados de seguridad. Sí. Porque yo antes que leí, pues no se puede, porque para empezar, dentro de la fuerza solamente está presentada como legítima defensa. Y debe de ser del conocimiento del concepto de seguridad. El concepto de seguridad, bueno, para empezar se debe hacer el conocimiento para que ellos traten de resolver el problema sin el uso de la fuerza. Ya si no de otra manera harán uso de la fuerza, pero ya sería un caso muy extremo. Entonces, pues no está justificado, puesto que en el caso para el resto de la fuerza los estados solamente los pueden hacer, pero internamente. Tu postura es, no hay una justificación adicional, además de la aprobación del Consejo de Seguridad y de legítima defensa. Correcto. ¿Tienes alguna fuente de información? Sí, consulté dos libros. El primero es el de Paz Andrés de Santa María, que es Sistema de Derecho Internacional Público, y el otro es el de Derecho Internacional Público de Eduardo Jiménez de Acha. Derecha. Así se llama uno de los concursos de derecho internacional, específicamente del sistema interamericano. Muy bien, ¿tu apellido cuál es? Me parece que ahora sí se aplicaron, bueno, hasta el momento, ¿verdad? Y ahora vamos con Cristal Hernández. ¿Con qué mayoría se puede adoptar un tratado multilateral? Según el artículo 9 de la Convención de Viena, los derechos de los tratados, nos dice que puede efectuarse con arreglo de las partes, o sea, que las partes establezcan un número de votos, pero que si no se pone de acuerdo, se puede optar por las dos terceras partes. Correcto. ¿Qué artículo es? El 9. ¿Lo tienes ahí a mano? Sí. ¿Lo podrías leer si eres tan amable? Artículo 9, adopción del texto. 1. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los estados y de todas las organizaciones internacionales o, según el caso, de todas las organizaciones participantes en su elaboración, salvo dispuesto en el párrafo 2. 2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará con arreglo al procedimiento que acuerden las partes. En esa conferencia, si, no obstante, no se logra un acuerdo sobre tal procedimiento, la adoptación del texto se aceptará por mayoría de 2/3 de los participantes presentes y votantes, a menos que esos participantes decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. O sea, en principio es por consenso, ¿no? Y es la regla de las 2/3 partes, y por una misma regla, por una misma mayoría de 2/3 partes pueden adoptar por otra mayoría, ¿no? Es decir, menor a 2/3 partes. Muy bien. Cristal Hernández. Omar Hernández, Idiomas de Trabajo de las Naciones Unidas. Bueno, nos había dicho ya en. Bueno, cuando habíamos comentado el martes que el idioma redactado es el de los países participantes. Sin embargo, hay como dos bases o dos normas, por decirlo así, que son idiomas oficiales: sería el chino, inglés, francés, ruso y español. Y un idioma de trabajo que es el inglés, francés y el ruso. Sin embargo, nos decía que ya la redacción de cada uno de los países participantes o miembros es de acuerdo al idioma oficial de cada país. ¿Es lo que digo yo? No, la lectura. Ah. ¿Tu fuente de información es quién? La lectura, es que lo que creo es la lectura. ¿Cómo se llama? Ahí se sabe el nombre de la lectura a la que se refiere, Omar. ¿Cómo se llama el autor? Víctor Rojas. ¿De ese lo tomaste? Yo creo que no. Bueno, es que nos habías dicho de la lectura, porque de hecho a mí no me lo dejo de tarea, apenas me acuerdo de la mañana, entonces ya no tuve oportunidad de leer cuatro lectores. Y usted ya nos habló mucho. Y le dije, no, si te lo perdí. No. Bueno, tengo el audio. Tengo el audio, por eso mandé el correo. Sí, de hecho sí, no, no hay problema, porque está, después de la compañera Michelle me preguntó a mí y después empezó a dejar tareas, pero a mí nunca me dijo que me investigas. Bueno, bueno, entonces, ¿cuáles son los idiomas de trabajo? Los idiomas oficiales son el chino, inglés, francés, ruso y español. Y los idiomas de trabajo son inglés, francés y ruso. Inglés, francés y ruso. Y la tarea que te pedí, que sí te pedí, estaba encaminada a saber si había otro idioma de trabajo distinto a la que menciona la lectura. Sin embargo, la voy a tomar por buena. Y para la siguiente clase te voy a pedir, por favor, Omar, investigar si hay otro idioma de trabajo adicional, además de los tres que me están mencionando. ¿Sí? Quizás hubo una confusión, Omar. Mariana Larrea. Regulación de la adhesión en la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados. En la parte 2 de la los estados tienen que tener pleno poder o que los estados interesan o que los estados estén interesados en que este tercer estado entre en el tratado. Después en el artículo 9, como ya lo leyó mi compañera, pues nos vimos que tiene que ser por mayoría de votos o cualquier negociación que los estados propongan para que este tercer estado entre. Y por último, en el artículo 15, habla de que cuando el tratado, o sea, en el tratado tiene que disponer que otro estado pueda adherirse, uno, dos, que cuando los estados negociadores convienen que este estado pueda adherirse, o tres, según yo, o sea, lo repite, pero lo vuelvo a mencionar, que tiene que haber consenso en que los estados que ya están en el tratado acepten a este tercer estado. ¿Qué artículo es de la convención? El 15. Bueno. 15. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la adhesión. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la adhesión. A. Cuando el tratado disponga que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. B. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que ese Estado manifestar tal consentimiento mediante la adhesión, o C, cuando todas las partes hayan consentido ulteriormente que ese Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. Entonces, artículo 15 de la Convención de Viena sobre Derechos Tratados, la regulación de la adhesión. En principio, el tratado debe permitirlo. Si no se expresa el tratado, ¿qué es lo que corresponde? Si no se expresa en el tratado, la mayoría de los estados que ya tienen ese tratado tienen que dar la autorización para que estén. Hay tres vías, ¿no? Y la tercera es que ulteriormente lo hayan dicho. O sea, al principio el tratado debe permitirlo, si no lo contempla, si no contempla la figura de la adhesión, las partes del tratado deben a su vez permitirlo, aunque no esté contemplado una cláusula del tratado internacional. Fanny López, Jus Cogens, Tratados Internacionales. Bueno, lo que me había mencionado, la pregunta era que se podía celebrar un tratado internacional cuando había una norma que se imponía a esa negociación. Y sí, está en la Convención de Viena, en el artículo 53, que dice que los tratados que están en oposición a esa norma de Jus Cogens es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma. Una norma de... Dice que los estados no pueden desconocer las normas jus cogens mediante tratados. Y el 64, el artículo 64, menciona que si surge una nueva norma jus cogens, los tratados que ya existan, pero que estén oponiéndose a esa norma nueva, se quedarán nulos y se terminarán. ¿Qué artículos de la Convención de Viena contemplan la figura jus cogens? Y el 64. 53 y 64, pues la Convención de Viena regula la figura de jus cogens. El jus cogens es una innovación del derecho internacional acuñado por las negociaciones que desembocaron o finalizaron en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Antes de 1969, digo 1969 porque fue la fecha, el año en que se adoptó el texto de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Sin embargo, la discusión duró por lo menos una década. Una década duró la discusión para adoptar la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Es uno de los tratados más importantes que hay, curiosamente sobre tratados, ¿no? Que regula la adopción, la negociación, la adopción y la manifestación de la voluntad de la obligación por un tratado. Es decir, antes de 1969 pudo haber existido la figura de jus cogens. Sin embargo, con la Convención de Viena de 1969, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, se positiviza una figura que se toma prestada de la costumbre internacional. El término jus cogens se lo atribuyen a los alemanes. Tengo entendido, yo tengo algunos amigos alemanes, tengo entendido que los alemanes en su sistema escolar, además de aprender, geografía, las materias básicas, en escolaridad básica, también aprenden latín, o por lo menos se aprendía latín. Creo que todavía sigue existiendo esa materia en la escolaridad alemana, ¿no? Entonces, el término es un término que proviene del latín y que se intenta distinguir de las normas dispositivas. Una norma dispositiva, pues, está sujeta o está determinada por la voluntad de las partes. Sin embargo, el jus cogens, por esencia, trasciende, se sustrae de la voluntad de las partes, en este caso, de los sujetos del derecho internacional. Es decir, que no hay una voluntad de los estados que pueda contrariar, legalmente hablando, una norma de carácter jus cogens. Si el Estado A y el Estado B, por decir algo, por decir un ejemplo, realizan una negociación, comienzan una negociación para adoptar un texto cuyas normas contradigan una norma de carácter jus cogens, la sanción, alguien nos va a hablar ahorita de las sanciones, ¿no? Ah, no, entonces no les puedo decir todavía, pero lo que después de que participe la persona, pues la verdad de las sanciones, les podría hacer otro comentario. Lo que les quiero dar a entender con las normas de carácter jus cogens es que el sistema internacional antes era un sistema que se le llamaba liberal. Liberal porque está basado, el principio rector del derecho internacional es el consenso. Si no hay consenso, no hay derecho internacional. Si los estados no aceptan obligarse mediante tratados, costumbres, principios de derecho internacional, principios generales del derecho, pues no se obligan, ¿no? Incluso ya hemos comentado que la Corte Internacional de Justicia puede tener jurisdicción en caso de que los estados acepten la jurisdicción de la Corte Internacional. Bueno, entonces, si el sistema de derecho internacional dejó de ser un sistema liberal, ¿cómo le podríamos llamar al sistema internacional después de las normas, después de la positivización de las normas de carácter jus cogens? Si no es liberal, ¿qué es? Bueno, es derecho positivo, puede ser derecho liberal positivo o derecho no liberal positivo, ¿no? Pero si no, para no decir no liberal, ¿qué podríamos llamarlo? ¿Qué término podríamos utilizar? Porque eso es un cambio muy importante, ¿no? Es decir, la norma de carácter jus cogens introduce una nueva fuente de derecho internacional. Es decir, que las fuentes del derecho internacional no solamente son las que están enunciadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Además de las normas, de las fuentes enunciadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, existe otro tipo de normas, otro tipo de fuentes de normas internacionales, en este caso las normas de carácter jus cogens. Es decir, con el derecho a los tratados, con la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, en 1969 se introduce una nueva fuente de derecho internacional, las normas de carácter jus cogens. Y nos dice el autor, fíjense lo que nos dice, para ver si nos estamos entendiendo. El autor, Manuel Becerra, director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, especialista además en propiedad intelectual, y hay unos eventos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y hablando de eventos, vamos a tener nosotros un evento el próximo 2 de octubre en el auditorio que nos preste la facultad, si nos prestan un auditorio, ¿no? Vamos a invitar a una amiga, doctora en Derecho, doctora en Economía, una amiga doctora en Economía, de la Facultad de Economía y del Instituto de Investigaciones Económicas, Sheika Sandoval Cabrera, Sheika Verónica Sandoval Cabrera, para que nos hable de la crisis europea, ¿no? La crisis en la Unión Europea. Y el próximo 2 de octubre, si la facultad viene a bien darnos un auditorio para una conferencia, no tendremos clase ese día, clase normal en esta aula, sino en el auditorio que nos digne prestar, ojalá sea así, la dirección de la facultad. Bueno, ya hice el comercial. Entonces, ese día vamos a pasar lista no aquí, sino allá en el auditorio. Entonces, me va a dar mucho gusto por ahí en la conferencia. ¿Qué nos dice Manuel Becerra? Les repito, director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, dice sobre los tratados internacionales, abro comillas, el derecho internacional de los tratados es una de las disciplinas que más se ha desarrollado en los años recientes. De ser un derecho que se fue formando en la práctica internacional, ¿qué significa práctica internacional? ¿A qué alude cuando habla de la práctica internacional? Jaime, a la costumbre, ¿no? No dice costumbre internacional, pero de una práctica, ¿no? Aunque no toda práctica internacional es costumbre, pues muchas prácticas de carácter internacional sí son costumbre. Continúo con la cita. Con la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1969, y la Convención de 1986 sobre tratados celebrados entre organismos internacionales o entre organismos internacionales y estados, pasó a ser un derecho codificado, pasó a ser un derecho codificado, además con un carácter innovador, ya que la introducción de conceptos como el jus cogens, que aporta un nuevo carácter al derecho internacional convencional, al limitar la amplia libertad que antes se tenía para realizar tratados internacionales. Se cierran comillas, ¿no? Les voy a repetir un fragmento. Tiene un carácter innovador, el derecho a los tratados tiene un carácter innovador, porque la introducción de conceptos como el jus cogens aporta un nuevo carácter al derecho internacional convencional. Pues es otro, era uno antes y es uno después del derecho a los tratados. Antes quizás pudo haber existido la figura del jus cogens, pero no positivizada en un tratado internacional que entró en vigor en 1980, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica la introducción de la figura del jus cogens? Yo sé que hace mucho calor, pero pues hay que sufrir para ser abogado, ¿no? Yo también tengo calor. Pero no sé qué tiene más miedo, si el calor. Pues creo que tenemos más calor, ruido. ¿Alguien entiende la implicación de la figura del jus cogens? Yo la he estado insinuando, pero no la he dicho. He insinuado, pero no he dicho qué implicación tiene la norma de carácter de jus cogens. Pues reflexionenlo, lo voy a preguntar la próxima clase. Regulación de la terminación de los tratados. ¿Se puede dar por terminado un tratado internacional? Sí, profesor, yo vengo a ver la Convención de Viena de Derechos de los Tratados y son seis las causas por las que se puede dar por terminado. El artículo 54 habla de la voluntad de las partes. Después el artículo 59 habla de cuando se celebra un tratado posterior se da por terminado primero. Cuando se celebra, perdón que te interrumpa, un tratado posterior sobre la misma materia se deroga el anterior, ¿no? ¿Por qué términos utilizan en la materia? Sí, profesor. Dice, se desprende del tratado posterior consta de otro modo que ha sido intención de las partes y la materia se rija por ese tratado. O las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con la del tratado anterior, los dos no pueden aplicarse simultáneamente. Después, habla de la violación grave de un tratado, es el artículo 60. Después la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento, igual del mismo artículo 60. Después en el artículo 62 habla del cambio fundamentalmente de circunstancias. Y por último, el número 6 es la aparición de una nueva norma internacional de jus cogens. Otra vez jus cogens, ¿no? La soberanía, ¿no? Que tiene. Hay una palabra clave. La soberanía. Más que soberanía, supremacía de qué. De tratados con una. Ahora ordena tus ideas y ahorita nos volvamos con Cristian. Bueno, son seis causas. ¿Podrías enunciarlas así brevemente cada una de ellas? Sí, profesor. La voluntad de las partes, la celebración de un tratado posterior, violación grave de un tratado, imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. Cambio fundamentalmente de circunstancias y aparición de una nueva norma internacional de jus cogens. Aparición de una nueva norma internacional de jus cogens. ¿Cuál será algún ejemplo de norma jus cogens? Pregunto en general. ¿O qué es una norma jus cogens? Porque la hemos anunciado, pero ¿qué es? Ya sabemos que se relaciona al derecho a los tratados. Ah, Cristian, muy bien, ¿eh? Muy bien. Gracias. ¿Qué es una norma ius cogens? Fanny, ¿qué es? Correcto, ahí está la definición de una norma ius cogens. A ver, ¿nos haces el favor de leer el artículo 53, por favor? Bueno, los tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general ius cogens es nulo todo trato que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Es un poco compleja la definición para aprendernos la así de la primera de bote pronto, como se dice, ¿no? Pero hay una frase ahí que primero podríamos extraer algunos elementos, vamos a leerlo con más detenimiento y luego lo vamos a relacionar con la última causa de terminación de un tratado que mencionó Cristian. ¿Cuál es la última causa de terminación de un tratado? Aparición de una nueva norma internacional. Ius cogens, ¿no? Vamos a intentar extraer los elementos de la norma ius cogens. A ver si podemos ir leyendo despacio. Leo nada más el segundo párrafo que tengo que dice: para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en el contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. ¿Te animas a dar una definición breve, no tan extensa? ¿Qué es? Ya sabemos que es una norma, pero... ¿Aceptada y reconocida por los estados? Bueno, es aceptada y reconocida por los estados, sin embargo, no es costumbre. O sea, no es... ¿Es qué? Puede ser un principio, ¿no? Pero no cualquier principio es una norma ius cogens. No cualquier costumbre es una norma ius cogens. No cualquier tratado deriva una norma ius cogens, solamente las que reúnen las características de la norma ius cogens son normas ius cogens. Es que su principal característica es que son de carácter obligatorio, entonces ninguna otra norma va a estar por encima de ius cogens. Exacto, sin embargo hay un problema lógico, todas las normas son obligatorias, ¿no? Pero no todas las normas que son obligatorias por definición son de carácter ius cogens. Pero la segunda parte de tu intervención es qué? Que no, prácticamente no hay ninguna norma. Jerarquía, ¿no? Y Antares dijo supremacía. ¿Y me recuerdas tu nombre? Dulce. Dulce. Y Dulce utiliza. ¿Qué término utilizaste? Jerarquía. Supremacía, jerarquía. El derecho internacional deja de ser un sistema liberal, ¿no? Y tenemos dos palabras, les estoy dando pistas para su reflexión, que les voy a preguntar no sé quién, la próxima clase, ¿verdad? Introduce una jerarquía, ¿no? ¿Podrías desarrollar un poco más ese argumento de la jerarquía? Por lo mismo que tienen mayor jerarquía, solo van a poder ser derogadas por aquellas normas que sean del mismo carácter. Es correcto, es decir, que no puede ser derogada por un tratado, por una costumbre, por un principio general del derecho. No puede, ninguna de las fuentes del derecho internacional puede derogar una norma de carácter ius cogens. Solamente una nueva norma ius cogens puede derogar, utilizo la palabra derogar en un sentido muy amplio, puede derogar una norma de carácter ius cogens. O sea que... sería ius cogens versus ius cogens, ¿no? No puede ser ius cogens versus tratados. Fanny, en su intervención, nos dijo muy bien que cualquier tratado que se oponga a una norma ius cogens, ¿qué pasa con ese tratado? Es nulo. Es nulo, ¿no? Pero aquí nos va a hablar de nulidad. el equivalente a la constitución de cada estado. Me has robado las palabras de la boca, ¿verdad? Algunos consideran que la Carta de las Naciones Unidas podría ser un indicio de constitución mundial. Hay un autor italiano que se llama Luigi Ferrajoli que ha aportado argumentos en favor de una constitución mundial que tiene unos mínimos elementos, ¿no? Y lo pueden ustedes leer en una reunión de ensayos de Luigi Ferrajoli que se llama, tiene por título libro La Ley del Más Débil. Ahí pueden encontrar ustedes algún argumento a favor de una constitución mundial. Entre internacionalistas, esa, vamos a ponerle entre comillas, constitución, pues tiene que ser normas de carácter fiscales, ¿no? Sería, si está introduciendo esa figura, una jerarquía de normas dentro del sistema internacional y un sistema constitucional tiene a su vez un sistema jerárquico de normas, pues me da la impresión que las normas que apoyan se están introduciendo un orden público ya no de carácter nacional, un orden público de carácter internacional, ¿no? ¿Sí nos estamos comprendiendo? Porque hablar de constitución mundial parece realmente utópico, ¿no? Sin embargo, la figura de Jus Cogens nos da cierta esperanza de que no es un tema tan utópico, es una figura de derecho positivo. Me podrán cuestionar el hecho de que si el derecho internacional, si una norma internacional o muchas normas internacionales no se cumplen, ¿no? ¿Cuánto más no se cumplirán asimismo las normas de carácter fiscal? Sin embargo, a pesar de que sí me interesa el tema, sí me preocupa ese fenómeno, la nueva aplicación del derecho internacional, a pesar y amén de eso, considero que la figura de Jus Cogens es una figura de las más, si no es la más importante, una de las más importantes, porque comienza a introducir un cambio en el sistema internacional. Si los estados están admitiendo una jerarquía de normas, pues ya es el comienzo de la aceptación de una constitución de carácter mundial, ¿no? No en un documento, porque todavía no tenemos un documento que diga constitución mundial, artículo 1, artículo 2, artículo 3. No, todavía no tenemos ese documento, pero en el futuro, en mi opinión, debemos tener ese documento, ¿no? Y es más, los convoco para que alguno de ustedes haga una tesis de licenciatura sobre ese documento y al final que tenga un anexo con una propuesta. Yo creo que la constitución mundial debe tener paz, ¿no? Nos van a criticar a lo mejor, pero va a ser una tesis, en mi opinión, una tesis señera en derecho internacional. Claro, si la hacen bien, sin parte de ortografía, con lógica, con citas al pie de página, con toda la reglamentación para presentar una tesis. ¿Esas normas se obligan a todos los estados? A ver, respóndeme. Tú misma respondes de la pregunta. Es que, bueno, está hablando sobre la constitución, bueno, sobre la constitución, ¿no? En cuanto internacional, entonces tendrá que ser obligatoria para todos los estados, como por ejemplo, comparando con el sistema de México, ¿no? Todos los estados tienen sus códigos, lo que sea, pero se rigen bajo. Pues, sería igual. Respóndeme tú. Sí. O sea, no, yo no creo que sea igual al sistema nacional, sin embargo, tu pregunta es, ¿sería obligatoria para todos los estados? ¿Qué respuesta darías? Sí. Pues claro, ¿no? ¿Podrías, o sea, Fanny, ¿qué ocurre con un tratado que supone una norma de carácter fiscal? Es nulo. Luego entonces es obligatorio, ¿no? Si otro estado negocia lo mismo que aquellos otros estados que estaban negociando algo indebido, pues también va a ser nulo, ¿no? Porque se está oponiendo a una norma de carácter jus cogens. Pero entonces, otra forma de referirnos a las normas jus cogens son normas imperativas de derecho internacional, ¿no? Y ¿podrías leernos otra vez el artículo? Bueno, no todo, sino hay una parte que es derecho internacional general, que no sé exactamente cómo dice. La parte que había leído, ¿de qué era? Norma de derecho internacional general, algo de... Los derechos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general. Ahí está. esa frase. Una norma, yo escogí, es una norma imperativa. Derecho internacional general. Es una norma imperativa de derecho internacional general. ¿No? Norma imperativa de derecho internacional general. Y se le critica la palabra imperativa porque nos alude a lo mismo que nos aludió Dulce, es decir, que es una norma obligatoria. Las normas son obligatorias, ¿no? Sin embargo, la norma Ius Cogens se distingue de las demás en que esta sí es obligatoria, obligatoria, ¿no? Es doblemente obligatoria. Es más, si negocias un tratado que contradice una norma de carácter Ius Cogens, será nulo ese tratado, ¿no? Jaime. Pero son los tratados también en el derecho interno del país, o sea, de todos lados. No se puede tampoco adoptar una constitución en contra de una norma de carácter Ius Cogens. Para saber, para ilustrar un poco más la norma de carácter Ius Cogens, me gustaría que alguno me dijera un ejemplo de norma Ius Cogens. No sé si Fanny habrás encontrado algún ejemplo. Dulce. En la lectura señala tres ejemplos. Ah, bueno. A ver, unos distintos de la lectura, allá atrás. ¿Levantaste la mano? Sí, acá. Lo mismo. Bueno, entonces Dulce, dinos los tres ejemplos. Son la prohibición de la tortura. La prohibición de la tortura es una norma de carácter Ius Cogens. Ningún estado puede negociar un tratado para regular la tortura, ¿no? Pues como los palestinos me caen mal, vamos a regularlo, ¿no? Cada soldado puede torturar a tres palestinos. No, eso sería contrario a una norma Ius Cogens. ¿La prohibición a la esclavitud? La prohibición de la esclavitud, ¿no? Claro, le pueden cambiar el nombre a la esclavitud, le pueden llamar empleo, le pueden llamar recorte presupuestal, se le puede llamar de inmigrante, trata de personas, en fin, puede tener múltiples nombres, pero es una norma de carácter Ius Cogens. Luego. La prohibición del uso de la amenaza o el uso de la fuerza sin aprobación del Consejo de Seguridad o en legítima defensa, ¿verdad? Y hay otros además de esos tres, porque la lectura menciona otros ejemplos. ¿Alguien tiene presente cuáles son los otros ejemplos? ¿No? Hay una norma Ius Cogens polémica que sugiere el autor que quizás no tenga. Bueno, es una norma Ius Cogens polémica, si ustedes quieren, porque la norma Ius Cogens sugerida por el autor Manuel Becerra es la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Y si eso es una norma de carácter Ius Cogens, pues un Estado, en fin, la argumentación es muy extensa, pero podrían comparar, es decir, podrían ustedes relacionar la norma Ius Cogens con el artículo 27 constitucional y con, si mal no recuerdo, 24 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. ¿Alguien trae la convención? Ya sea en su teléfono, su computadora, lo que sea. Si alguien trae internet, téngala. Rafael, ¿la tendrás ahí a mano? Sí, ¿la Convención de qué? De Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y hay un artículo, no sé si es el 24, es probable que sí, en el que hace alusión al derecho interno. ¿Qué es lo que debe aplicar, el derecho interno o el derecho internacional? Y el artículo 24 de la convención nos hace referencia a eso, y lo podrían relacionar al artículo 27 constitucional y a la sugerencia de norma Ius Cogens sobre la soberanía permanente sobre los recursos naturales, ¿no? O sea, no les estoy dando el argumento, les estoy dando muchos elementos fragmentados para que quizás puedan elaborar una reflexión. Creo que es el 24. ¿Ya lo tenemos? A ver, ¿qué dice? Sección tercera, entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados. Artículo 24, entrada en vigor. Fracción primera. Un tratado entrará en vigor en la mañana y en la fecha. Perdón, no. Creo que te lo parece, no es. Entre el veces a lo mejor 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, o 29, tiene que hablar sobre ¿qué derecho priva, el derecho interno o el derecho internacional? A ver si nos lo puedes localizar. ¿Cuál rige? En el caso de colisión entre el derecho interno y el internacional, ¿cuál rige? Mientras lo encuentra nuestro compañero. Araceli Pineda, ¿verdad? Regulación de la suspensión. ¿Puede suspenderse un tratado? Sí, igual condena la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En el artículo 57 dice que la aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte determinada. Puede ser conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento por consentimiento de todas las partes, con breve consulta con los demás estados contratantes. Y en el artículo 58 habla de la suspensión de la aplicación del tratado bilateral de acuerdo entre alguna de las partes únicamente. Entonces, en este caso, dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de las disposiciones del tratado temporalmente solo en sus relaciones mutuas. Por los supuestos de que si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado o si tal suspensión no está prohibida por el tratado, a condición de que no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado y al cumplimiento de sus obligaciones y que no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Entonces la pregunta, ¿puede suspenderse un tratado? La respuesta es sí, y hay distintas condiciones. Sin embargo, ¿qué es suspender? Suspender es... O sea, suspender no es terminación, no es nulidad, no es adhesión, no son... Podría ser aplazar. Aplazar. Las responsabilidades que tengan los dos estados o en el caso de un tratado multilateral, dos de las partes únicamente, o sea, que aplacen sus responsabilidades. Aplazar, pero a ver, desarrolla un poco más del argumento. A ver si entendemos suspender, ¿no? Porque no significa que el tratado ya no es obligatorio. A ver, Jaime. La interrupción temporal de un tratado internacional. Interrupción temporal de la aplicación de un tratado internacional, ¿no? ¿Se puede interrumpir la aplicación de un tratado conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados? La respuesta es afirmativa. Y hay una regulación específica. ¿En qué artículo ahora sí? En el 57. En el artículo 57 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ahora, suponga que ustedes son consejeros de la Consejería Jurídica, valga la redundancia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y les consultan. México está obligado por el Tratado X, ¿no? Sin embargo, México está evaluando, está pensando, está reflexionando, está considerando, como ustedes quieran, no cumplir con el Tratado de Libre Comercio por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo. Y a ustedes los consultan, son consejeros de la Consejería Jurídica, los consultan, ¿no? Entonces tendrían que elaborar una respuesta. Obviamente tendría que ser una respuesta bien elaborada, ¿no? Porque es una respuesta que tendría implicaciones muy importantes para el Estado mexicano, ¿no? Nomás les planteo eso para que veamos la relevancia de la figura de la suspensión. Es decir, no voy a cumplir con el tratado por 3 meses, por 4 meses, no sé, el tiempo que ustedes quieran, lo que tenga contemplado el tratado. Si no lo tienen contemplado, entonces acudiré a la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Si además quiero ilustrarme más, pues buscaré si hay costumbre, ¿no? Si hay prácticas sobre interrupción temporal en la aplicación de un tratado internacional. Por eso, una pregunta. Cuando llegué a la materia de obligaciones, también vi una figura que se llama pacta sunt servanda, y también la mencionan en el texto. Pero entonces, ahí en el caso de la suspensión, no aplica que el otro estado pueda decir, no, pues yo quiero que tú cumplas con lo pactado desde un inicio, que no, o sea, no lo puedes suspender, o sea, algún tipo de cláusula en ese sentido. Araceli, por favor, Enrique. Araceli es especialista en suspensión de tratados internacionales. Por favor, ¿sí entendiste la pregunta? ¿Sí? No. No, Enrique. Ah, es que lo que pasa es que en materia internacional hay una cláusula que se llama pacto conservanda. ¿Cómo así? ¿Qué significa en español? Que las partes están obligadas a cumplir con lo que se pactó desde un principio. De buena fe. Ajá, exactamente. Entonces, en el caso de la suspensión, que es la figura que maneja, si algún estado dice, bueno, yo no quiero cumplir temporalmente por, o sea, con ese tratado, el otro estado le puede decir, oye, no, pues, ¿qué onda con el PAC, la PAC conservanda? Entonces, ahí, ¿qué procede? ¿Qué puede pasar? Es muy buena la pregunta y nos permite lo que nos dijo acá Cristian. Cristian, reflexiona un poco mientras nos responde a Araceli. ¿Entendiste la pregunta? Sí. Perdón, que te interrumpa, Araceli. Y Cristian, hay varias causas de terminación de tratados, y una de ellas alude a lo que está diciendo Enrique, que es que un Estado no cumpla con el tratado internacional. Esa es una causal de terminación de un tratado, ¿no? Pero profesor, perdón que interrumpa, en el sentido de la suspensión, la otra cláusula, por ejemplo, de la REMU sí que está en uso. Ahí sí podría aplicar la suspensión, quiero suponer que, no sé, alguna crisis económica, trayendo a colación el caso de la Unión Europea. Y yo digo, bueno, espérame, así que firmamos un tratado tal vez para intercambio de mercancías, pero ahorita pues la competencia económica que yo tengo pues no es la suficiente, entonces ahí puede aplicar la reducción de y ahí tal vez se puede aplicar la suspensión del tratado. Ya están haciendo dos preguntas, ¿no? Sí, ya son dos, por supuesto. Primera pregunta, ya son dos preguntas. Dinos en español, reducción de yo entiendo, por eso creo que es la teoría de la introducción, ¿no? Cristian nos va a decir qué significa en español, rebus sixtantibus. Así entiendo, pero no sé qué tal estos tratados. Es una causal de terminación de tratados que ya mencionó Cristian, y Cristian nos lo dirá en un momento. ¿Tú sabes cuál es? Cuando las partes están de acuerdo. No, tiene nombre. A ver, Araceli, la primera pregunta de Enrique es. ¿Cuál es? Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Los tratados deben cumplirse. De buena fe las partes cuando adoptan un tratado, por el principio general de derecho que se llama pacta sunt servanda, están obligados a ese tratado. Ese es el fundamento de validez, según Kelsen, de todo el sistema, de todo el edificio del derecho internacional. Sin ese principio, que es la norma fundamental, para Kelsen el derecho internacional no habría derecho internacional. Es el principio toral del derecho internacional. Algunos, a los que les gusta la política, dirían, ese no es el principio más relevante. El principio más relevante es la igualdad soberana de los estados, ¿no? Sin embargo, vamos a darle la palabra a Rosa. Bueno, aquí tengo el artículo 61, habla de que una parte puede alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para precisamente darlo por terminado o retirarse de él. Y esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitiva de un objeto que resulta indispensable para el cumplimiento del tratado. ¿Eso es suspensión, la figura de suspensión? No, bueno, la pregunta es, a ver Enrique, por favor, acláranos la pregunta, sobre todo a Araceli, a todos, pero en especial a Araceli. Sí, bueno, la pregunta es... Ah, sí, sí, es para suspender también. A ver, vamos a volver de nuevo, vamos a comenzar de nuevo. Por favor, Enrique, formule la pregunta de manera breve. Ok. Si un Estado quiere suspender un tratado internacional, no sé por qué se motivo, el otro Estado le puede decir, bueno, yo te voy a aplicar un principio general de derecho, que es de pactas conservanda. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Se puede, Araceli, ¿se puede suspender un tratado en el cual no hay consenso? O sea, ¿estás hablando de un tratado multilateral? Sí. O sea, que si se puede suspender sin haber consenso. Ya estamos afinando la pregunta. ¿Tratado bilateral? Enrique sugiere la siguiente pregunta, que es muy buena. ¿Un tratado bilateral puede suspenderse, sí o no? Sí. Sí se puede suspender. Sin embargo, ¿cuál es la condicional para poder suspender ese tratado? Que sea conforme a las disposiciones del tratado. En principio, el tratado bilateral, si contiene cláusula o cláusulas que permitan la suspensión, ¿no? Vamos a suponer que no tiene clausulado sobre suspensión. ¿Puede suspenderse un tratado bilateral? Puede ser en cualquier momento, por consentimiento de las partes. Consentimiento, sin embargo, el ejemplo de Enrique implica que no hay consentimiento. ¿Puede suspenderse, sí o no? No. No, no hay consentimiento, no. Eso es lo que está sugiriendo. No, eso no. No se puede suspender. No, porque si no está conforme a la disposición del tratado y no hay consentimiento con la otra parte, pues no. Vas para consejera de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una pregunta clara, una respuesta clara. Si el tratado lo permite, sí se puede suspender. Si el tratado. ¿Eso qué fue? ¿La arma de qué? La ingeniería está conectada directo al centro de psicológico. ¿Y esa es la arma de qué? Se parece. ¿Qué puso el arma sin los pisos? ¿Pero ya hay que salir o qué? No, pues no, no. ¿Ya no? ¿Dura más? Bueno, entonces, yo también tengo la arma. Bueno, volvemos al tema. Araceli respondió muy bien. La pregunta de Enrique es: hay un principio que se llama pacta sunt servanda, los tratados deben cumplirse. Si existe un tratado bilateral y uno de los estados quiere suspender el tratado, la aplicación del tratado, ¿qué es lo que rige? ¿Podrías repetirnos, Araceli? Que sea conforme a las disposiciones del tratado y, bueno, puede ser en cualquier momento por consentimiento de la otra parte con previa consulta. Entonces, la pregunta de Enrique, ¿cómo se responde? Es un tratado bilateral, una de las partes quiere... No se puede suspender. Correcto, no se puede. No se puede. Y la segunda parte de la pregunta. No, perdón, tu segunda pregunta, Manuel. Iba en relación a otro principio de derechos internacionales que es el terreno, sí que están. ¿Qué significa en español? La siguiente teoría de introducción, según la. ¿Cuál es la causa? Es el artículo de 62 que habla de cambios fundamentales en la situación. Cambio fundamental de las circunstancias. Esa es una de las causas más difíciles de probar. Que yo sepa, no existen ejemplos de terminación de tratados por cambio fundamental en las circunstancias. Algunos, pensando de manera quizás radical, han considerado que el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, podría terminarse por un cambio fundamental en las circunstancias. Es decir, México, cuando adoptó el Tratado de Libre Comercio, tenía una condición económica, política, diplomática, etcétera. Sin embargo, ha cambiado mucho esa situación al día de hoy, ¿no? Los detractores del TLCAN, obviamente hay no detractores, ¿no? Sino que les gusta mucho el TLCAN. Le podrán preguntar a Sheikha, cuando hable con ustedes sobre la crisis, sobre el TLCAN, cuál es su opinión. Sin embargo, sería una causal muy arriesgada, una estrategia jurídica en la cual se invoque el cambio de circunstancias, sería una estrategia difícil de lograr, ¿no? O sea, difícil de obtener un resultado positivo, difícil de comprobar y de que se admita la terminación, por ejemplo, el TLCAN, en nombre de esa causal, ¿verdad? Entonces, cambios de circunstancias, otra vez podrías repetirme la pregunta, Enrique. Sí, bueno, es que ya vemos que venía a colación los problemas que ha tenido ahorita el eurocentrismo, ¿no? Que pone sentado casi. ¿Qué? El eurocentrismo. La crisis económica que tienen allá en Europa. Entonces, si nos supongamos que Grecia había firmado un tratado, por supuesto, ¿eh? Sí. Que había firmado un tratado no sé, de libre comercio con algún otro país que no se encuentre exactamente en la Unión Europea, y entonces el otro país. El otro país lo quiere obligar a cumplirlo, que diga, no, pues es que a mí me tiene que cumplir, entonces yo creo que ahí, en ese sentido, sí lo puede suspender, quiero pensar yo, ocupando este principio general de derecho, que es la teoría de la intervención, bueno, la reducción que está. O sea, yo quiero cumplir, pero siempre y cuando mis condiciones se sigan manteniendo, y como no se han mantenido, pues yo no lo puedo cumplir, por lo tanto, quiero suspender el tratado hasta en cuanto pueda encontrar mi equivalencia de condiciones. Yo quiero pensar que no se puede resolver. Y ahí en ese caso en concreto se puede aplicar ese principio general de derecho. O sea que Grecia argumente un cambio de circunstancias A ver, va a cumplir con los tratados. Pues tal vez no, que no lo quiera, siempre sencillamente las condiciones económicas no se lo permitan. Ok, quiere, pero está argumentando un cambio de las circunstancias. Sí, sí. Quiero, pero no puedo. Maestro, aquí, bueno, ahí entraría esto que le iba a preguntar, no me entendió en dónde podría encajar, que dice que una parte podría dejar la imposibilidad de cumplir un tratado. ¿Este podría ser, bueno, podría relacionarse? Sí, podría relacionarse, sin embargo, vamos ahora al especialista en terminación de tratado. Entonces, algo. Bueno, yo respondiendo a Enrique, considero. Respondiendo a Enrique, considero que no se podría negar esa causa, porque aquí el mismo artículo 62 dice que tiene que haber un cambio fundamental ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración del contrato, del tratado. O sea, en el momento en que se celebró el tratado, tenía que poderse, poder hacer cumplir las obligaciones a las que había firmado. Entonces, esa la causa que alega Enrique, yo pienso que no es suficiente como para demostrar que ya no pueda cumplir con sus obligaciones. ¿La causa que tú alegas cuál es, Enrique? No, pero yo creo que sí se puede. No, pero dinos primero cuál es la causa que tú alegas. Ah, pues obviamente que no se encuentra en la misma equivalencia de condiciones en el momento en el que se había cerrado, en el momento en el que lo están ya haciendo. O sea, que ahorita hay una crisis económica. En el momento en que lo firmaron, no existía. Ahorita, en este momento, después de 2 años, existe. Por lo tanto, ya no lo puede cumplir. Es un tema muy álgido porque con la crisis actual, que va a durar lo que duremos nosotros de vida seguramente, pues podría ser una causal. Sin embargo, me pregunto qué resultado podría tener esa. Es decir, argumentativamente es excelente, ¿no? Es excelente. ¿Qué otro elemento va a considerar? Ellos dicen que sí, sí puede salir, ¿no? ¿Quiénes ellos? Mis compañeros. Enrique y Cristian. ¿Dicen que sí se puede? Dicen que sí se no, puede. No, digo que sí se puede, pero dicen que Grecia, puede. ¿Sí se puede qué para? O sea, que Grecia puede decir con esa posición que le dan derecho. Puedes suspender el tratado y decir, oye, no lo puedo cumplir ahorita, espérame, o sea, en este momento no puedo. O sea, ¿suspender o terminar? Pues puedes, yo estoy hablando de la suspensión, todavía no estoy hablando de la terminación. O sea, no, sea, no, porque tal vez dice, no, pues yo no quiero terminarlo, o sea que en el momento en el que yo, en el momento en el que yo me recupere, tal vez pueda continuar. A ver, la pregunta, voy a reformular, me permite reformular la pregunta. Sí, sí. ¿La crisis económica es causal de terminación o suspensión de tratados internacionales conforme a la figura del cambio de circunstancias, sí o no? Es que puede ser que sí, puede ser que no. Ah, no, pues claro. Es que déjame dar la circunstancia, déjame explicarlo bien. Aquí hay algo que no estaba mencionando él y yo creo que por eso no aplicaría para Grecia más que lo que comentaba mi compañero. Hay una parte del artículo 72 que dice, si el cambio fundamental resulta una violación por parte del que lo alega, y Grecia invariablemente pues vaya, cometió irresponsabilidades en su administración pública y por eso está en la crisis en la que está, entonces no puede alegar esa circunstancia como un factor externo porque ella misma lo causó, entonces no se puede... Grecia causó su crisis. Sí, también por una mala administración. A ver, dinos, cuéntanos. He leído algunas cosas, pero a ver, dinos. Muy complejo, profesor. No importa. No quiero afectar su audio. No. ¿Por qué Grecia? ¿Por qué afirmas que Grecia es responsable de su crisis? Pues bueno, me imagino que, primero que nada, yo le he leído algo respecto, es muy similar a lo que sucede en España, ¿no? Empiezan a impulsar políticas, pues, más que estructurales, políticas sociales muy caras para el Estado y vaya, pues evidentemente... ¿Caras, por ejemplo, educación, salud? Seguros de desempleo, cuestiones de ese tipo, ¿no? ¿Para se qué? Notaron en las... En la, en, digo, si te enfermaste, pues eso es todo tuyo, tuviste mala suerte. No, pero bueno, seguros de desempleo, por cualquier cosa, cualquiera puedo poner allá, digo, tenían una política fiscal muy responsable también, políticas sociales muy responsables, creo yo. Organizaron los Juegos Olímpicos cuando no tenían ni en qué caerse, ¿no? ¿En qué cárcel qué? Bueno, ya sabe usted, es que le digo el audio, ¿no? Ah, la otra está escuchando el audio, muy bien. Pues tiene que ver, ellos causaron también, es parte de su responsabilidad la situación económica. Bueno, Para cuando sea la conferencia, te ruego que prepares una pregunta sobre Grecia. Ok. A la doctora Sheikha Sandoval Caballero. Por favor, si este momento. Sí, profesor. Pues, y que ella nos dé, desde el punto de vista de la economía, pues un punto de vista, ¿no? Les voy a decir algo que no les vayan a decir a Sheikha, ¿no? Por favor, aunque... Bueno. Bueno, no, les digo. Entonces, Héctor, la crisis económica es causal, determinación o suspensión de tratados internacionales conforme a la figura del cambio de circunstancias, ¿sí o no? Sí puede ser, también. Sí puede ser. No, mismo. Yo estoy preguntando, te estoy preguntando tu opinión. Creo que ¿te estás contradiciendo ahora? No, no, no, es que depende de las causas de la crisis. Depende de la... La causal es un cambio de circunstancias, ¿no? Y el caso de Grecia me parece fundamental, me parece un buen ejemplo para evaluar. Y Grecia, antes de darle la palabra, porque ya vale levantar la mano, Grecia está cumpliendo a pie juntillas lo que le dicta Alemania. Alemania sacó la chequera, ¿cuánto necesitas? Ah, tanto, pues, toma. ¿Verdad? Es más, no quiero que salgas del euro, no me conviene que salgas del euro, no quiero un efecto dominó en el que salga primero Grecia, después Italia, después España, después Portugal, y pues nos quedamos sin euro, ¿verdad? Entonces, toma, ¿cuánto necesitas? Pero, ojo, te estoy prestando, sin embargo, ¿cómo me vas a pagar? Ah, ya sé, cambia de primer ministro, cambiaron de primer ministro. El nuevo primer ministro tiene que aplicar las llamadas, lo que Walter Martínez en el programa Dossier les ha enviado algunos programas, dice, le llama, abro comillas, paquetazo neoliberal. Un paquetazo neoliberal, es decir, recorte a la educación, recorte a las... ¿Para qué los educamos a los griegos si van a gastar más su dinero? Recorte a la salud. ¿Cuánto estás ganando? 100 euros, pues ahora vas a ganar 60, es más, 40 para poderle pagar a Alemania. Eso es lo que está ocurriendo más o menos, ¿no? No soy economista, sin embargo, algunos análisis de política internacional lo expresan de esa manera, ¿no? Entonces, ¿tú querías comentar? Sí, bueno, Daniel. Respecto a los dos, sobre el pacto insurbano y la teoría de la inflación, nos comentó unas cuasi fuentes que podrían ser las jurisprudencias que las naciones pueden tomar las jurisprudencias que se pueden tomar de las naciones. ¿Jurisprudencia dijiste? Ajá. ¿Jurisprudencia? Por ejemplo, la que hubo aquí en México cuando los contratos con los bancos, cuando hubo un fascismo. Ajá. Cuando hubo un desfase de la moneda y entonces la corte dijo que prevalecía pacta sunt servanda. Entonces pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda y echó para atrás la teoría de la imprevisión. Entonces eso sería una fuente para que pudieran resolver respecto lo que está planteando el compañero, y que tampoco la situación en Grecia es motivo para que se eche para atrás algún tratado. Tú dices que la crisis no es causal de terminación o suspensión de un tratado por cambio en las circunstancias, no es. Ajá. Tu postura que no. Antes de Jaime, Rafael levantó la mano. Bueno, encontré el artículo 27 que dice lo siguiente, muy relacionado a lo que estamos comentando. ¿Está relacionado con el tema? Sí. Creo que es lo que te pregunté, ¿no? Creo que sí. A ver. Artículo 27, el derecho interno de los estados, las reglas de las organizaciones internacionales y la observancia de los tratados. Acción primera, un estado parte en un tratado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. No puede justificarse con derecho interno para no cumplir un tratado. ¿Perdón? Pero en este sentido yo creo que eso sea como derecho interno. Y además esos son principios generales del derecho, los que estamos... A ver, pausa, Enrique, por favor. Luego. Fracción segunda. Una organización internacional parte en un tratado no podrá invocar las reglas de la organización como justificación del incumplimiento del tratado. ¿Y luego tiene otra regla? Sí, tercera, fracción. Las normas enunciadas en los párrafos precedentes se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. ¿Y ahí se acabó el 27? Sí. ¿Y qué es el 46? Porque hay una regla todavía interesante. Artículo, sección segunda, nulidad de los tratados, artículo 46. Disposiciones de derecho interno del Estado y reglas de la organización internacional concernientes a la competencia para celebrar tratados. fracción primera, el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecta a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. A menos. A mí lo que me interesaba era lo de a menos que... O sea, no puedo alegar mi derecho interno, sin embargo hay una excepción. ¿Cuál es la excepción, Rafael? Que esa violación se manifieste y afecte una norma fundamental. Una norma fundamental. Llama mi atención, y en este momento me estoy dando cuenta, que el artículo 27 constitucional, pues es el, se está, pues es el 27 al que yo me refería de la Convención de Bienes sobre el Derecho de los Tratados. Pero, ¿por qué dices que se relaciona con lo que estábamos hablando de Grecia? Ah, porque... precisamente están justificando una causa interna para poder suspender o en un dado momento terminar con un tratado internacional. Entonces, ¿cuál es la causa interna? Esta problemática de, en el supuesto que estamos manejando, la problemática de Grecia, económicamente hablando. A ver, continúa tu argumento. Entonces, ¿Grecia tiene facultad para suspender o terminar un tratado, sí o no, conforme a la figura del rebus sic stantibus, cambian las circunstancias? Sí, de acuerdo a este, a menos que, yo creo que sí, es una norma de importancia fundamental de economía nacional. A ver, ordena tus ideas, por favor, y ahorita te daré la palabra nuevamente. Okay. Yo creo que en este caso nos están yendo dos cuestiones muy importantes. Primero, que el rebus sic stantibus no nos no nos va a dejar sin cumplir el tratado, o sea, no nos deja sin obligación, no es como que lo podemos rescindir, sino que lo vamos a poder modificar para que este sea posible de cumplir, o sea, no nos dejamos de obligar, sino que más bien modificamos, vamos a tener la posibilidad de modificar nuestra obligación para que sea posiblemente. Ahí yo también llevo a colación otro principio general del derecho, que es nadie está obligado a lo imposible. Si el pueblo griego llega a demostrar que el tratado es incumplible para ellos, o sea que no es real su cumplimiento, pues obviamente sí se va a poder aplicar esta regla de rebus sic stantibus, porque mira, yo no puedo estar obligado a lo que soy incapaz de hacer, pero si renegociamos a lo mejor este tratado con ciertas cosas, sí vamos a poder llegar a cambiarlo, no a rescindirlo, porque si rescindimos el contrato, pues está ahí cañón, ¿no? Tu postura es la renegociación. Renegociación, sin embargo, es otra figura distinta, ¿no? Y ¿cómo responderías tú, Jaime, la pregunta? La crisis griega, vamos a llamarle, pues no es griega, ¿no? Antes fue la crisis del tequila, luego la crisis del vodka, pero hay crisis en todos lados, aunque le pongan un nombre nacional. Pero vamos a llamar, la crisis griega es causal de terminación de un tratado internacional conforme a una de las causales, que es rebus sic stantibus, ¿sí o no y por qué? La verdad es que tendría que otra vez leer todos los ordenamientos. Bueno, entonces, ¿lo ordenaste tus ideas, Rafael? No. No, bueno, entonces Enrique, ¿tú querías comentar algo? Es que ya escuchando también los comentarios de varios compañeros, creo que sí debemos de ordenar muy bien O sea, es que, por ejemplo, creo que coincido un poco con este Jaime, en el sentido de que, evidentemente, también tenemos que ir a la cultura de la renegociación, que es otra cosa distinta. Es distinto, entonces por el momento vamos a abstraer el tema de la renegociación, porque no es renegociación. Vamos a concentrarnos, porque esto nos ilustra muy bien la figura de la terminación y la suspensión de los tratados internacionales. Entonces, concentrándonos en suspensión y terminación y en la figura del rebus sic stantibus, ¿querías comentar algo? No. Hay que analizarlo. ¿Cómo, en este momento, cuál es tu opinión? No importa que haya cambiado. ¿Grecia puede alegar rebus sic stantibus para no cumplir con tratado? Sí, sí, para dar por terminado con algunos tratados internacionales. Como tal, no creo que lo pueda rescindir. ¿Por qué no? Antes escuché que sí, ¿no? No, era de la suspensión, pero no me entendió la suspensión. Aguanto, yo me confundí. A ver, aclaramos entonces a todos, por favor, el problema. Y era en el sentido de que lo quería suspender, y de ahí nos saltamos a la terminación. Ok, entonces vamos a concentrarnos a suspensión. Yo creo que mi idea es... Araceli, por favor, te ruego atención, porque yo creo que vamos a necesitar tu consultoría y la de Cristian. A ver, Enrique, replantea el problema, por favor. Que si Grecia, mediante la figura de un principio general que la representa, puede suspender un tratado de libre comercio con otro país debido a sus situaciones económicas con las cuales está atravesando actualmente. ¿Es posible? ¿Tú qué responderías? Yo digo que sí. ¿Conforme a qué figura? Conforme a la figura de la representación. La crisis es una causal de determinación o suspensión. Bueno, vamos a, entonces a la especialista. ¿Se puede suspender un tratado conforme a la figura del Remus y Extantus? Araceli. Porque ya se complicó un poco el problema, ¿no? Tomando en cuenta que es una imposibilidad temporal. Sí, suspensión es temporal, obviamente. Vamos a interrumpir la aplicación del DX tratado. 3 meses, 4 meses, un año, no sé. ¿Se puede suspender un tratado internacional conforme a la figura del Rebus Sic Stantibus? ¿Sí o no? Sí. Pero a ver, entonces, argumenta un poco más. Pues sí. ¿Así nomás porque te pareció o porque hay algún fundamento? La respuesta, cuando uno tiene dudas, les voy a sugerir algo. Lo primero que podrías responder es, bueno, conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ¿verdad? Si el tratado lo contempla, ¿por qué no? ¿No? Si el tratado no lo contempla y hay consentimiento, ¿por qué no? Si el tratado no lo contempla, no hay consentimiento, entonces, entonces no sé, puede ser, ¿verdad? Y ese puede ser, podría implicar analizar la figura del rebus sic stantibus. Si hay un cambio en las circunstancias que se puede demostrar, ¿por qué no? ¿Verdad? El problema es que el otro estado, el estado perjudicado, digamos, por la alegación de una causal en el cambio de circunstancias, no esté de acuerdo, que no hay consentimiento. Entonces se van a la Corte Internacional de Justicia. O si es un tratado comercial, pues se van al arbitraje, ¿no? Esa podría ser. Es una respuesta que se me ocurre en este momento. ¿Querías decir algo? Yo iba a decir lo mismo, ese punto que había escuchado, que lo había enfocado mucho. El caso de que no esté establecido, o sea, no, la suspensión no pasaría más allá de decir yo, estado, no estoy en posibilidades de seguir cumpliendo, y que el otro estado lo discutiera y, como dice la misma suspensión, lo aplazara un tiempo hasta que estuviera en condiciones de... Es decir que... Yo no entendí. Ajá, que desde mi punto de vista yo supongo que sí se puede suspender. Sí se puede suspender, pero... O me distraje, no sé qué pasó. ¿Qué es lo que se puede suspender? ¿El tratado? ¿Pero qué causa? El tratado en caso de que no alguno de los dos estados no esté en condiciones de seguir. Es decir, como... Ah, a ver, te voy a afinar. Te voy a afinar la pregunta. Hay dos estados. Uno quiere suspender y el otro no. Y el que quiere suspender alega un cambio en las circunstancias. ¿Puede suspender, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo al cambio de las circunstancias, deben ser circunstancias que no le permiten seguir, como era el tema más sonado, y económicamente no puede seguir. Es lo que se me viene a la cabeza primeramente como ejemplo. Entonces, ante esta situación, no veo una forma en que el otro estado pueda obligarlo si no tiene las condiciones para poderlo hacer. Que lo pueda obligar alegando que no está cumpliendo con el tratado, ¿no? El otro estado dice, tú estás obligado, adoptaste este tratado, no lo quieres cumplir, hay una causal de terminación del tratado en mi favor, ¿no? Sí, yo sigo más o menos igual. Bueno, yo te voy a decir mi punto de vista de esto. Yo sigo pensando que la teoría Rebus Sic Stantibus no te dice que tú puedes dejar de cumplir la obligación por necio, porque tú solito tomas la determinación. Yo creo que la teoría Rebus Sic Stantibus lo que te permite hacer es que tú, unilateralmente, por medio de un juez, que se determine que el tratado, o bueno, que tu obligación es igual o no es la misma con la que cuando se pactó. Entonces, con la teoría Rebus Sic Stantibus, lo que se busca hacer es volver a llegar a un equilibrio en el contrato, en este caso el tratado internacional. Entonces, para mi gusto, así sería como si se aplicaría la figura Rebus Sic Stantibus, no de la manera de yo decir estoy facultado para rescindir el contrato, ¿no? A lo mejor tendrías que ir con un arbitraje internacional y decir, mira, cuando este tratado, cuando yo estaba en esas condiciones, me traía estos beneficios, y este país me traía estos beneficios y eran equitativos. Ahorita en este momento yo estoy perdiendo muchísimo con ese tratado, la verdad es necesario que se renegocie. Hay sustantivos, hasta donde yo me acuerdo que vienen obligaciones, no te permite agarrar y rescindir el contrato, suspenderlo. O sea, es sí, o sea, es, no, la teoría de los sustantivos no te impide cumplir con las obligaciones, o no te permite dejar de cumplir con tus obligaciones, sino simplemente volverlas al estado en el que estaban, o volverlas otra vez significativas. Y otra cosa, y sobre lo de recibir... O sea, reducir instantivos es para renegociar. Para renegociar las condiciones de un contrato que antes daba unas prestaciones parejas. No es para terminar, es para renegociar. Para renegociar. Para Cristian, tú eres el especialista, ahorita nos haces un comentario. Continúa. Ah, y sobre la... Hacerlo ahora sí que por tu propia determinación, como decía el compañero Rafa, no me acuerdo qué ordenamiento internacional, que algunas normas de carácter fundamental de los estados, por ejemplo, su soberanía, si la tiene contemplada la Constitución, a lo mejor y si queremos encontrarle una forma, le queremos encontrar un sustento legal, pues, sin, obviamente tendría muchas repercusiones internacionales, pero podríamos agarrar y decir, pues, oye, la verdad es que yo ya no estoy de acuerdo con esto y pues, ni modo, rescindimos el tratado, pues ni modo, a pesar de todas las implicaciones internacionales que pueda tener este. Por ejemplo, págame. Ajá, exacto. Entonces, quién sabe, habría que ver si le conviene al Estado rescindir, perdón, no es rescindir, la palabra no es rescindir en derecho internacional, es otro término del cual hablaremos en otro momento. Entonces, Cristian, rebus sic stantibus, ¿es causal o no es causal conforme a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados a dar por terminado un tratado internacional? En el caso de Grecia, yo pienso que no. No, primero la pregunta general. Ah, repito, sí. La pregunta. ¿Es causal determinación de un tratado internacional la figura rebus sic stantibus, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿En qué artículo? En artículo 62. ¿Artículo 62 de qué convención? De la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados de 1962. ¿Derecho positivo, derecho vigente? ¿Y luego quieres comentar lo de Grecia? Ajá, respecto a lo de Grecia, yo considero que no. ¿No que no se puede alegar la rebus sic stantibus para terminar el tratado? ¿Por qué? Porque aquí en el mismo artículo menciona que para hice un cambio fundamental a las circunstancias ocurridas con respecto a los existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue proyecto por las partes, no podrán llegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él. O sea que en este artículo establece que un cambio circunstancial que no fue previsto al momento de hacer el tratado no se puede alegar como causa para terminar el tratado. ¿Y cuál sería entonces una causal de cambio de circunstancias? Pues no sé, invasión. Invasión. O sea, agresión. ¿Podría ser un cambio de gobierno? ¿Perdón? ¿Podría ser un cambio de gobierno? ¿Un golpe de Estado? Pues pensaba, por ejemplo, en la ex Unión Soviética al cambio de Rusia. Rusia adoptó las obligaciones de la Unión Soviética. Pero con otro régimen. Bueno, pues eso que haya cambiado el régimen no. Pero de ser socialista pasó a capitalista. Que pasó a capitalista, les voy a hacer un chiste si me lo permiten. Bueno, es un chiste malo, a lo mejor no se van a reír. Dicen que los rusos no les gusta el capitalismo porque del feudalismo saltaron al socialismo y del socialismo saltaron otra vez al feudalismo, pero el capitalismo no. Bueno, pero no, cambio de régimen. Cambio de régimen no tiene relación, no tiene. ¿La creación de un nuevo estado? Por ejemplo, que se. En la Unión Soviética, pues varios países se independizaron de ahí. Entonces, en el caso de creación de un nuevo estado, hay una convención que regula a qué se obliga cada nuevo estado. En el caso de la Unión Soviética, Rusia adoptó las obligaciones principales, en específico el asiento en el Consejo de Seguridad. Y habría que ver por qué, si la Carta de las Naciones Unidas dice que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, uno de ellos es la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, ¿por qué hoy Rusia, que no es la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, tiene un asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad? ¿No? ¿Por qué? Pues podrías indagar al respecto. ¿Por qué Rusia es miembro permanente? O a menos que la carta dice que es la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Podrías indagarlo? ¿En este momento? O... No, en este momento. O sea, investigalo en tu casa. Bueno. internet, en algún manual de derecho internacional, revisa el manual de Manuel Becerra. ¿Querías agregar algo, Cristian? ¿Qué resumen harías, Araceli, al problema de Grecia? Rebus sic stantibus, pacta sunt servanda. ¿Cómo damos por terminado en este momento este tema, no la clase, sino este tema? ¿De qué hablamos en este momento, Araceli? Ajá, ¿y cómo podemos resumir lo que hablamos en este momento? Pues que un tratado internacional se puede defender siempre y cuando esta situación esté conforme a las disposiciones establecidas en el tratado o con el consentimiento de la otra parte del sistema. El problema sería cuando no hay consentimiento, ¿verdad? Ese sería el problema. Ok. Enrique, ¿quieres agregar algo? No, pero igual es la siguiente clase, sí. Okay. Bueno, pero si acabamos con el tema, no usted lo decía, así, pues, no sé, igual y no sé. No, si quieres un poco más. Estoy dando la palabra por si quieres agregar. No, a la siguiente clase, si puede. Correcto. Cintia Popoca. Te hicimos esperar mucho, Cintia, perdón, pero es que Grecia nos puso a discutir, pues. Qué paradoja, ¿no? Grecia nos puso a discutir, ¿no? Perdón, Cintia, te interrumpí. ¿Puede un Estado retirarse o renunciar a un tratado, sí o no? Siempre que era posible que se retirara, siempre y cuando la manifestación de retirarse la hiciera en sujeto que estuviera, un sujeto que estuviera mínimamente autorizado para asegurar el tratado, y siempre y cuando el tratado no lo permitiera, porque puede ser que en el tratado mismo diga que no puede renunciar. Entonces, perdón que te interrumpa, Cintia. Un Estado puede retirarse o renunciar a un tratado, ¿cómo se llama eso? Cuando anuncia la voluntad de retirarse de un tratado, ¿cómo se llama esa figura? En derecho de los tratados. Cuando un Estado dice, no me quiero obligar más por ese tratado. ¿Qué? Denuncia, eso se llama denuncia, ¿no? Entonces estamos hablando de la figura de la denuncia. Yo, Estado, estoy obligado a este tratado, pero estoy denunciando ese tratado, es decir, quiero retirarme, ya no quiero cumplir con ese tratado. Entonces, ¿se puede o no denunciar un tratado? ¿Se puede o no un Estado retirarse de un tratado? Sí se puede, y conforme a los artículos 54 y 56 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, dice lo siguiente. El artículo 54 dice que la terminación de un tratado o el retiro de una parte podrá tener lugar a conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes, como ya lo había mencionado la compañera. O sea, perdón que te interrumpa, Cintia. Como lo establezca el tratado y en su defecto por consentimiento. Así. ¿Solamente? ¿Vale? ¿No hay más figuras? Sí, hay dos figuras. Ajá. Bueno, el 54 es si existen disposiciones que hablen sobre la terminación o retiro dentro del tratado, y el 56 habla cuando no existen disposiciones en este tratado, que dice lo siguiente: un tratado que no contenga disposiciones sobre una terminación ni brevea la denuncia o el retiro del mismo, no podrá ser objeto de denuncia o de retiro, a menos que A. que conste que fue su intención de las partes admitir la posibilidad o denuncia o de retiro. Perdón que te interrumpa, que conste que los estados estarían, tuvieran intención de permitir la denuncia. Ajá. B. Y B, que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. Esto es como de cuando no existen disposiciones dentro del tratado. Y si no existieran disposiciones y no se cumple con estas condiciones, no puede denunciar. ¿La segunda condición cuál es? La B. Ah, puede inferirse de la naturaleza del tratado, ¿no? Puede inferirse de la naturaleza del tratado. ¿Tendrías algún ejemplo de algún estado que haya denunciado un tratado? No. ¿No? Lo podrías traer en la siguiente clase. Y por último, menciona la parte va a denunciar, debe de notificar con 12 meses antes. 12 meses, o sea, no te puedes salir de hoy para mañana. Tienes que esperar, tienes que avisar y después de avisar, esperar 12 meses, ¿verdad? Después de avisar, esperar 12 meses. Parecido al divorcio, ¿no? O sea, bueno, ya se puede iniciar más fácil las parejas aquí en la Ciudad de México. Y les ruego a todos que, a menos de que nos traiga un ejemplo Cintia, revisen si México sigue obligándose a un tratado que se llama TIAR. T-I-A-R. T-I-A-R. T-I-A-R. T de Tito. I de Ignacio. A de Augusto. R de Rodolfo. I-A-R. Está. Gabriela Jacqueline está. Todavía nos queda tiempo, ¿qué hacen? Hemos comido. Bueno, ya para terminar, faltó Gabriela solamente. Faltó Gabriela de exponer. ¿Faltó alguien de exponer? Que no me haya alumbrado. ¿No? Entonces, la próxima clase, Enrique nos va a traer una reflexión adicional sobre. Corta. Sí, está bien. Rebus sixtantibus. Es más, te ruego que busques algún ejemplo de la práctica internacional, a ver si existe sobre la aplicación de esa figura o qué tan compleja es esa figura para aplicarla. Luego, vamos, no sé a quién le voy a preguntar, pero a alguno de ustedes le voy a preguntar sobre la norma jus cogens, ¿no? Una reflexión sobre la norma jus cogens. Y algo que nos faltó en la clase en este momento fue cuando habló Fanny de que había una causal a la que se refirió Cristian que tiene que ver con sus coches, ¿no? Y eso nos remite a otro artículo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Nos vemos en la próxima clase.